Me enseñaste a volar, aprendí a quererte, me enseñaste a amar. Hoy no vivo sin verte, eres tú para mí lo mejor de la vida, hoy por hoy hasta el fin. Mi amor, tú eres mi consentida. Cariño mío, eres tú mi consentida. Entre mis sueños, eres mi pasión prohibida. Como le pido a mi Dios que me conceda vivir contigo por toda una eternidad. El canto de las aves me recuerda tu voz, esas noches prohibidas que pasamos los dos. Nunca voy a olvidarte, nunca, nunca mi vida. Algún día volveré, sin ti yo nunca viviría. Cariño mío, eres tú mi consentida. Entre mis sueños, eres mi pasión prohibida. Como le pido a mi Dios que me conceda vivir contigo por toda una eternidad. Vivir contigo por toda una eternidad.